No tengo ni idea, yo estoy medio mío y en esto me lo digo hace un rato y no lo entiendo. ¿No lo entiendes tú tampoco? Yo no, y él tampoco. Por aquí, ¿sabes? Por favor. Está grabando. ¿Está grabando? Ahora mismo sí, ya le he grabado. No sé qué decirte. Sí, 19, 20 segundos, vale, bien. Bueno, pues ya está, ponéslo allí. No, no sé si graba en MP3, con alta calidad, no sé ni calidad graba. ¿Cómo voy? Ponéslo allí, graba. ¿Con qué calidad graba? No lo sabemos. Bueno, buenas noches. Gracias por la asistencia. Empezamos con el ciclo de conferencias de la 11 semana de José Luis García Rúa y bueno, esperemos que al final nos aclaremos un poco más del título que lleva la jornada, es decir, la deriva de civilizaciones, que podríamos, bueno, todo el mundo produce un choque de civilizaciones, de culturas, yo diría que choque económico, y que creo que está y va a seguir estando de actualidad, porque parece que los conflictos entre Oriente, Occidente, Norte, Sur, siguen creciendo, y parece que además, fundamentalmente yo creo que derivado más por un problema de recursos y de mercados, como siempre, como casi siempre. Yo quería hacer nada más que dos notas como introducción a la propia conferencia del profesor Agustín Belloso Sotistema. Nosotros nos sentimos amenazados, es el discurso que nos están dando continuamente, amenazados por los fundamentalismos, amenazados por otras religiones. Y lo que nadie se pregunta es cómo se sienten ellos. Y claro, eso se ve un poco más cuando vas a determinados países. Hombre, ellos yo creo que miran con cara, diríamos, de sorpresa, porque yo creo que no lo entienden. El mundo cristiano les está bombardeando prácticamente, permanentemente, les está agobiando. Hay decenas, seguramente 70, 80, 90 bases militares, portaaviones, y no vamos a hablar de Irak o de Afganistán o de la propia Líbano, lo que ha pasado recientemente. Es decir, ellos no se sienten amenazados, ellos están realmente amenazados. Y sin embargo, nosotros somos los que estamos sufriendo el tema. En una conferencia hace unos días, Mohamed Saha, no me quiero usurpar la palabra, habló del neorracismo y decía que él como palestino sentía en su propia carne el tema de este moderno racismo. Y entonces decía, cuando se oye por la radio un inglés, un británico, un canadiense de origen sirio, de origen sirio o de origen o de religión islámica, siempre le ponen el apellido y todos ya entendemos que puede ser un británico que armó una en el metro porque era de origen o pakistaní o de algún sitio de por ahí. Pero cuando decimos un americano, nunca decimos de origen alemán, y podría haber sido de origen alemán nazi. O podría haber sido de origen español o italiano, fascista. Ese apellido no, nosotros no lo ponemos. Sin embargo, lo contrario sí lo hacemos. Es decir, siempre ponemos, o aquí mismo cuando hay un problema, pues de bandas que se pegan o tal, no, es que son, no voy a decir ya lo que se decía antes, de sudacas, pero son sudamericanos, son de no sé. Bueno, ¿qué decir? El mundo se está polarizando en un mundo tan globalizado de alguna manera. Por otra parte, se está, diríamos, intentando separar norte, sur, este, oeste, oriente y occidente. Yo pienso que esto es lo que Agustín nos puede aclarar. Él conoce la zona bastante, ha estado en bastantes congresos por medio mundo, incluido en Oriente Medio. Es profesor titular de Educación Comparada y una especialidad que yo conozco de organización y dirección de centros educativos en la UNED, en la facultad de la UNED. Bueno, pues que nos cuente la ponencia que trae. Sí. Pues buenas tardes a todos y en primer lugar muchísimas gracias por asistir a esta charla. También, por supuesto, gracias a Miguel Ángel, que me ha invitado, y a Gitmo Ateneo y al aula, que son los que han hecho posible esta participación mía en las conferencias. Bueno, el objetivo que persigo con esta charla es, sobre todo, hacer un punto de vista, espero que bastante diferente del que nos llegan por los medios y, digamos, la versión oficial. Por supuesto que no pretendo hablar en nombre de los palestinos, ni tampoco pretendo que yo tenga la verdad y los demás no. Lo que pasa es que siempre me apunto a lo que decía el escritor Van der Merz, ¿os acordáis? El autor de Cuerpos y Almas, que le preguntaba a Pilatos, ¿os acordáis de la pregunta de Pilatos? ¿Cuál es la verdad, Pilatos? Y le dijo, la verdad es estar con los pobres. En este caso yo entiendo que los palestinos, por supuesto, son los pobres. Por lo tanto, ya lo digo de entrada porque no tengo ningún problema. Me declaro radicalmente pro-palestino en la época que estamos, porque de la misma forma me declararía pro-judío si estuviéramos en el gueto de Varsovia, pero sin ocultar, sin negar lo que pasó en aquel momento, ahora toca, creo yo, como digo, estar con los pobres, toca ser palestino. Pero bueno, sin más, lo que voy es a exponer lo que ha pasado fundamentalmente este último año, me refiero, claro, estamos en 2007, lo que ha pasado en 2006, que es lo que más estamos viendo en los periódicos, pero por supuesto haciendo mención de lo que ha pasado anteriormente, pues porque lo que ocurre no ocurre de repente, no cabe decir porque sí, sino que tiene una explicación y que hay que buscarla fundamentalmente en el pasado, tanto en el pasado reciente, es decir, desde la Antifa del 2000, lo que se conoce como la segunda, aunque en realidad es la enésima, pero bueno, se conoce como la segunda, vamos a dejarlo como está, y también en la historia del conflicto entre Israel y Palestina, pues no iremos muy atrás, pero vamos, por lo menos algunas pinceladas del año 48, del año 1948, que es cuando se inicia el problema, hasta la actualidad. De tal forma, como insisto, con la finalidad de que explique lo que ocurre ahora. Y luego imagino que, como ya soy ministro de homenaje, estaré encantado de que tengamos un diálogo para que, bueno, pues haga la luz las cosas más interesantes y lo que nos parezca más de mayor interés. Vamos, pues, con una secuencia de los hechos más destacables relativos a Palestina, de los que me imagino que todos estáis conscientes, pero bueno, sobre todo de los más destacables, que es lo que ha aparecido en la prensa y los que me imagino que más conocéis. Sin perjuicio que luego, como digo, vayamos a una explicación un poco más profunda de uno de ellos y al recurso al contexto anterior. Hamás gana las elecciones en los territorios ocupados en enero del 2006, es decir, justo ahora se cumple un año con todos estos fallones que estamos viendo. En marzo, 23 meses más tarde, Kadima, un partido creado, digamos, de la nada, en Israel gana las elecciones en el mismo año, pero en marzo del 2006, de la mano de Sharon, y se mantiene más o menos en la actualidad. Es decir, en contra de los laboristas y de Likud, que han sido los tradicionales rotados, los partidos que han rotado en Israel. Desde ese momento, Estados Unidos mantiene su ayuda anual a Israel de más de 3.000 millones de dólares, además de otras cantidades públicas y privadas que siempre difícil saber, pero que exceden con mucho estos 3.000 millones. Al mismo tiempo, la Unión Europea mantiene su acuerdo preferente en los ámbitos comercial, científico y político con Israel. Algo aquí un inciso para los que no lo sepan. La Unión Europea tiene un acuerdo preferencial en estos ámbitos, como digo, militar, económico, político, etcétera, solamente con dos países en el mundo. El otro es Suiza, por razones evidentes de vecindad y de, como suele decir, de tradición cultural, etcétera, etcétera. Pero el único país que no tiene esa relación, pero que no tiene esos lazos, pero sí que, sin embargo, tiene ese acuerdo preferencial es Israel. No está de más explicar, insisto, que luego podemos confirmar lo que crees en ello, no está de más recordar que esos acuerdos exigen a dos partes, aunque Europa, como siempre, es tan soberbia, piensa que ellos lo ocupen de cajón, el acuerdo preferencial exige a dos partes el cumplimiento de los derechos humanos. Bueno, al mismo tiempo, tras esas elecciones, por otra parte, Israel interrumpe el pago de 50 millones de dólares en impuestos aduaneros que mensualmente recauda a nombre de la Autoridad Palestina y que debe entregar al gobierno palestino. Es decir, que la ayuda que corta Israel no es una ayuda que Israel, por eso lo he dicho mal, pero el dinero que corta Israel no es una ayuda que dé graciosamente Israel, sino que es el dinero que colecta a nombre de la Autoridad Palestina. Supone 50 millones de dólares, imagino lo que supone eso para una economía como la Palestina. Por otra parte, Naciones Unidas declara, en esa misma época que Israel retiene el dinero, declara a Naciones Unidas que el 65% de los habitantes de Gaza y el 48% de Cisjordania vive bajo el umbral de la pobreza. Por otra parte, Israel tiene un Producto Interior Bruto en este año 2006 cercano al de España. Hay que tener en cuenta que tiene la séptima parte de sus habitantes. Es decir, que con 5 millones de habitantes tiene un PIB per cápita parecido al de España, que supone que es la octava o la novena potencia mundial. Estados Unidos y la Unión Europea aíslan políticamente al gobierno palestino y Naciones Unidas se suma a esta política. Es decir, aparte del aislamiento, del boicot económico, hay un aislamiento también político, generalizado. Por otra parte, es un poco marginal porque no es dentro de la corriente principal de los países, pero en fin, tiene su importancia. Irán y Rusia afirman que acudirán en apoyo de los palestinos, económico y político. Y el ministro de Exteriores palestino recibe una invitación para visitar Pekín, bueno, Beijing, como se dice ahora. Es decir, que hay unos países que reaccionan en contra de estas medidas. Esto, como digo, es lo más significativo hasta hace dos días. Ahora lo más significativo es, tampoco tiene mucha relevancia con el asunto, en fin, son los escándalos políticos que tienen lugar en Israel, que tienen una importancia tangencial en este asunto, y sobre todo los enfrentamientos ya declarados, que estaban siendo más o menos políticos en este año, pero ya los enfrentamientos declarados entre los palestinos, que la última cifra, como sabemos, ha sido de 13 muertos el día de hoy. Y, en fin, de momento la cosa está así y, desgraciadamente, puede ir a peor. Ahora vamos a ver lo que ha sucedido en estos 12 meses pasados y que no es tan relevante, es decir, que los medios a los que estamos acostumbrados no le dan tanta importancia. Aunque yo opino que sí, por eso los traigo aquí. Y tienen distinta intensidad y algunas variaciones, pero han sucedido continuamente desde que Israel ocupó los territorios palestinos. ¿Cuáles son estos hechos que, como digo, no se mencionan en los editoriales de los periódicos ni en las noticias de la radio y de la televisión? El primero es que, y más importante, es que Israel incumple decenas de resoluciones de Naciones Unidas sobre la cuestión palestina. Así que últimamente, de las que se han destacado algo, es noticia simplemente el desprecio hacia la Corte Internacional de Justicia, que declaró ilegal en julio del 2004 el muro de anexión. O sea, ese muro de anexión se sigue construyendo, tiene que alcanzar unos 700 kilómetros, creo que llevan 300, las cifras altas no las sé, igual aún no las sabéis más. Tiene que alcanzar 700 kilómetros de largo. Eso fue declarado ilegal en 2004 y sigue construyéndose. Y también podéis recordar, a punto de comparación, que cuando Irak incumplió no quiso retirarse de Kuwait, fue una resolución incumplida de Naciones Unidas y seis meses después los Estados Unidos estaba invadiendo. Bueno, pues Israel incumple no una, sino decenas de resoluciones desde hace 50, 60 años. Naciones Unidas no tiene ninguna prisa en hacerlas cumplir. Israel viola constantemente la legislación internacional humanitaria y la Convención de Ginebra, con acciones calificadas, aunque nunca juzgadas, como genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Podéis decir que eso lo digo yo, evidentemente mi palabra no tiene que tener gran peso, pero curiosamente el último artículo del profesor israelí judío de la Universidad de Haifa, que se llama Ilan Papé, que ha aparecido el 14 de enero de 2007, es decir, no solamente que lo digo yo hoy, que estamos casi cerca del 14 de enero, sino que lo dice un autor judío. El título de su artículo es Palestina 2007, dos puntos, genocidio en Gaza, limpieza étnica en Cisjordania. Por eso es importante reconocer o por lo menos reflexionar sobre el hecho de que aunque Israel nunca ha sido juzgado, ninguno de sus dirigentes han pasado todavía por un tribunal de guerra, digo todavía, las acciones por lo menos se pueden calificar como tales, por lo menos para muchas personas. Insisto, genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Luego los embajadores israelíes en España sabéis que se enfadan mucho cuando se menciona eso, pero bueno, se pueden enfadar por lo que quieran. Casi nos noticia que entre el 7 y el 9 de abril de 2006, el ejército de ocupación israelí mató a 14 civiles palestinos y hirió a 30. Todavía no había llegado la operación Lluvia de Verano, de la que os acordaréis, y otras más. Había otra más reciente, llamada Nube de Otoño, que fue en noviembre, en la que Israel mató en menos de 48 horas a 70 palestinos. Fruto de otras operaciones posteriores, noviembre, que es hace dos meses, acabó. Lo que pasa es que todo se olvida y ahora hablamos de otros muertos, pero en noviembre acabó casi con 200 palestinos muertos, creo que fueron 190 palestinos muertos. No hablamos de los miles de heridos. Bueno, algunas de estas operaciones, además, como recordáis, se hicieron al mismo tiempo que los ataques contra el Líbano. Con lo cual, los israelíes sabían que la atención del mundo estaba centrada en Líbano y podían tener más mano suelta de la que tienen habitualmente en Palestina. El 28 de diciembre de 2006, Bethlehem es la organización israelí, una de las organizaciones de derechos humanos israelí, por tanto no son cifras de los palestinos, publicó su estadística anual sobre las actuaciones de Israel en los territorios ocupados. La página web, para quien la tenga, la tengo aquí, por si alguien la quiere consultar, no la voy a citar porque es los nombres estos tan raros. Y según esta organización, el ejército israelí mató en 2006 a 660 palestinos, cifra que triplica la del año anterior, que fueron 200. De los primeros muertos y de los 660 palestinos muertos en solamente un año, 141 eran niños. Es decir, estas cifras yo creo que marean a cualquiera, pero no obstante, porque insisto que es una tras otra así del año 48, que como todo esto se pasa por encima, yo me imagino que por eso estáis aquí, sois personas concienciadas y por lo tanto estáis al tanto, pero en fin, os digo, por si acaso alguno no había caído en la cuenta, que intentéis hacer una transpolación que es sencilla. En Palestina, en los territorios ocupados, son más o menos 3,5 millones de personas. Vamos a poner incluso que fueran 4. En España vamos a poner que fuéramos también 40 millones en vez de los 44 que parece que somos. Si multiplicáis este número, imaginaos que en España hubiera, pues bueno, la proporción, insisto, 660, habría que multiplicarlo por sería pues no sé, pues como 6.000 palestinos, como 6.000 españoles. ¿Vosotros os imagináis que vienen aquí los franceses y mataran a 6.000 españoles? Yo creo que se saldría en algún periódico, ¿no? Por lo menos saldría en algún periódico. Pero luego hay que darse cuenta de los 10.000, hablaremos más adelante, de los 11.000 presos, pues lo mismo, multiplicar, saldrían los 100.000 españoles presos en prisiones francesas, que sería algo que nos haría reflexionar. Pero bueno, dejamos aquí para decir simplemente que aparte de los muertos y los heridos, las violaciones israelíes alcanzan todos los ámbitos de la vida de los palestinos. Hay que darse cuenta que influyen en todo, en vivienda, en salud, en educación, en movimiento de personas y mercancías, y en particular el derecho al retorno de los refugiados, que no son ni 2 ni 3, sino que son ya 5 millones de refugiados palestinos que no pueden volver a su casa. Además, tenemos que hablar del aumento de los asentamientos, de la anexión de Jerusalén Este, lo que se llama la judaización de Jerusalén Este, con varias medidas, expulsando personas, comprando, expulsando a gente de viviendas y quedándose con ellas, y luego la falta de servicios que el ayuntamiento tiene que proveer a los palestinos y que no lo hacen, aunque se les cobra los impuestos. La presión administrativa de miles de palestinos, menores incluidos, los ataques militares contra la población civil, lo que incluye el empleo de aviones y helicópteros de combate, que es otra cosa que también a veces se pasa de lado, porque a mí me sorprende muchísimo cuando un palestino se ata un cinturón con bombas, eso es primera plana y eso es una cosa terrible, pero yo me explico, ¿cómo se puede mandar un avión militar a bombardear un barrio? Sobre todo un barrio poblado como Gaza, cuando sabéis que Gaza tiene una de las densidades de población más alta del mundo. Vamos, tampoco que yo quiera que a mí me asustadizo, pero a veces cuando el día está el desfile o que a veces pasa un avión, impresiona. Cuando ves un avión, por lo menos yo vivo en Madrid, impresiona. Yo me imagino lo que tiene que ser ver un F-16 volando a 500 metros de tu casa y que deja caer una bomba de 2.000 kilos. Todo eso es lo que digo que no suele aparecer y que es importante darse cuenta. Bueno, hay que añadir la confiscación de tierras, cuando arranca también los olivos. Claro, yo entiendo que un periodista, ¿cómo va a poner un periodista? Han arrancado 500 olivos, claro. Es que es una cosa que es una, pero claro, si te das cuenta que esos 500 olivos, es todos los días, resulta que ya han arrancado 1 millón de olivos en Palestina en los últimos años. Eso significa que la gente se queda en la calle porque ese es su medio de vida. Es decir, arrancar 1 millón de olivos a los palestinos, que la mitad viven de la agricultura, es quitarles el pan. Es directamente quitarles el pan. Entonces, claro, no es noticia, pero es una forma, por eso habla muy bien Milán Papé de genocidio, es una forma de las muchas que hay de empujar a los palestinos para que abandonen. Vamos a ver, como digo, esto se refiere a 2006. Vamos a ver un poco el contexto anterior, más cercano, que es el de la última intifada. Las cifras aquí son todavía superiores. 4.000 palestinos han resultado muertos por ataques del ejército de ocupación israelí. Israel ha hecho prisioneros a unos 11.000 palestinos. Han demolido 8.000 viviendas. Han confiscado 250.000 dunams de tierra. Cada dunam son unos 1.000 metros cuadrados. Por eso, actualmente en Palestina están no en posesión ni siquiera, porque ahora viven en el 22%. Es decir, que 28.000 dunam puede no significar mucho, porque no es una cifra que no nos dice nada, pero nos damos cuenta que Palestina cada vez se va reduciendo a pasos agigantados. Ciudades y pueblos palestinos han sido atacados y asediados por el ejército israelí de ocupación. Israel ha impedido y dificultado el acceso de equipos médicos y de la Cruz Roja, así como de medios de comunicación a poblaciones asediadas militarmente. Todos vosotros sabéis que son crímenes de guerra. Israel ha impedido la formación de misiones internacionales de investigación de Sodaka, el campo de refugiados palestinos de Jenin, en 2002. Es decir, Saddam Hussein se ha ahorcado por la muerte de los kurdos, pero por supuesto nunca se puede hablar a favor de esto, es que hiciste el ataque contra los kurdos y lo ha juzgado por eso. Pero es que en Jenin murieron 200 personas y no tenemos ni siquiera comisión de investigación. O sea, es que ni siquiera se les ha permitido a las víctimas tener el derecho a investigar lo que pasó. Por supuesto, no ya nombrar culpables y menos aún a condenarlos. ¿Qué más ha hecho Israel desde el año 2000? Ha asesinado a los principales líderes palestinos opuestos a los procesos de paz. Acordados del jeque Ahmed Yassin, acordados de Abdelaziz Rantisi y, por supuesto, está en la cárcel Barghouti y Saadat, el secretario general del Frente Popular de Liberación. También Israel ha bombardeado la sede del gobierno palestino, se acuerda de la Mukata, donde recluyó a Arafat hasta su muerte, aparte que fuera no envenenada. Israel ha destruido y arruinado gran parte de la escasa infraestructura palestina, entre otras cosas, por la parte que nos toca. Acordaos que el aeropuerto de Gaza lo pagó España, lo pagamos todos con nuestros impuestos, lo bombardeó Israel y, sin embargo, España e Israel no tienen ningún problema entre relaciones diplomáticas. Esto, unido a los bloqueos, restricciones y políticas represivas, ha dejado a la población palestina dependiente de la ayuda internacional para subsistir. Con lo cual, esto es importante recordarlo porque ahora aquí el crimen es mayor. Es decir, primero les priva de sus medios de vida, los tienes viviendo la ayuda internacional y ahora en 2006 y 2007 les cortamos la ayuda internacional. Daos cuenta del plan maquiavélico que se está llevando a cabo. Ahora vamos a ver la parte que normalmente se nos vende como acosada, como en peligro, como amenazada, como en peligro de un nuevo holocausto. Vamos a lo que ha pasado. Unos mil israelíes han muerto a manos de palestinos en este periodo, es decir, una cuarta parte de las víctimas palestinas. Por supuesto, no son miles y miles de palestinos heridos de por vida, es decir, con brazos o piernas arrancados, con otros como se han quedado ciegos, etcétera, etcétera. Pero bueno, mil israelíes han muerto a manos de palestinos. Ningún israelí ha sido detenido. Hay 11.000 presos palestinos y no hay un solo israelí detenido. Ninguna ciudad israelí ha sido asediada, ni sometida a toques de queda, ni bombardeada. Ninguna casa israelí ha sido demolida. Y tenemos 8.000, que ya deben de ir por las 8.500, ninguna casa de Israel ha sido demolida. Ninguna de sus tierras y árboles han sido confiscados. Al revés, Israel se agranda, Israel crece, nunca disminuye, Israel crece. Ningún israelí se ha visto privado de asistencia médica. Porque sabes que los controles, claro, si te dan un tiro aquí y quieres ir al hospital, a Macaser, a Jerusalén, no puedes pasar porque hay un control. Eso significa la muerte, eso significa la muerte. Así como sabéis, también a veces mujeres de parto han muerto en el parto y niños también han muerto porque no se ha podido cruzar o bien el muro, o bien un control, etc. Ni el primer ministro de Israel ni la sede de su gobierno han sufrido ataque alguno, aparte de los palestinos, cuando los ministerios, por ejemplo, de educación han sido completamente arrasados. Sabéis que se llevaron a cabo el disco de ordenador, con lo cual la gente no sabe, lo sabe porque han tenido que hacer algún apaño, es decir, se han perdido las notas, se han perdido los currículos, se han perdido toda la historia de los alumnos, se han perdido un montón de datos. La potente infraestructura israelí no ha sido objeto de ataque, es decir, ninguna, no ya las centrales eléctricas, ni siquiera una carretera, ningún elemento de la infraestructura israelí ha sufrido ningún ataque. Ni sus medios económicos han sido bloqueados por parte de los palestinos. Vamos a ver, como digo, este es el contexto del 2007 que hemos visto, perdón, del 2006, de la intifada, pero vamos a ver si esto se produce un vacío. Vemos que lo que es una política continua israelí desde el año 48, que es un genocidio a cámara lenta. ¿Por qué es un genocidio a cámara lenta? Hombre, porque no existe, no, por lo menos no pueden hacerlo tan claramente como se hacía, como dijo Hitler efectivamente, un genocidio directo, es decir, de matar a la gente con cámara de gas o de una otra manera. Claro, como esto no se puede hacer hoy día en el siglo XXI con la situación mundial que hay, pues lo que hacen es un genocidio a cámara lenta. Como digo, se le arranca a la gente los olivos y no pueden vivir porque, claro, se dedican a cultivar. Se les corta el grifo económico y tienen que vivir de la caridad. Se les corta la salida, se les corta. El caso es empujarles, el objetivo es cada vez empujar a los palestinos para que se cumpla el sueño sionista. ¿Cuál es el sueño sionista? ¿Os acordáis? Es de una tierra, un pueblo sin tierra, para una tierra sin pueblo. Que sabéis, es absolutamente un mito y es falso, porque Palestina siempre ha estado ocupada, siempre ha estado habitada. Pero ellos, el sueño, ¿cómo lo realizan? Expulsando. ¿Os acordáis también? Bueno, no es una anécdota, sino que es importante, pero suena como una anécdota, que al principio de los pasos sionistas en Palestina, se utilizaban claves y decía, la novia es guapa, pero tiene pretendiente. Por eso quiere decir que Palestina estaba ocupada. O sea, siempre ellos han defendido el mito de que Palestina estaba vacía, pero ellos sabían que no. Por eso se decía, la novia es guapa y es atractiva y es interesante, pero ya tiene pretendiente. Porque claro, porque no estaba, la tierra nunca estaba deshabitada. Si hubiera estado deshabitado, no hubieran tenido que expulsar a 750.000 palestinos. Bueno, hay que recordar, que es importante, que Naciones Unidas dispuso, ¿por qué es importante? Porque ahora se habla de las condiciones, ahora la llamada comunidad internacional, encabezada por supuesto por Estados Unidos y todo lo demás que van detrás, como borregos, imponen condiciones a Hamás. Eso es lo que sale en los periódicos, efectivamente, lo que podemos saber todos porque es lo que viene en los periódicos. ¿Cuáles son las condiciones? Bueno, ya las vemos luego, pero resulta que Israel no tiene que cumplir ninguna condición, no. Veamos que desde el año 48, que es cuando se fundó el Estado de Israel, Naciones Unidas dispuso como condiciones para que Israel fuese admitida como miembro de las Naciones Unidas, es decir, que esto no lo piden los palestinos, daos cuenta que lo pide las Naciones Unidas. Dos condiciones. Uno, que aceptase las fronteras del plan de partición, que ya era injusto de por sí, pero bueno, vamos a entrar porque si no, no acabaríamos nunca. Que aceptara las fronteras del plan de partición, que dividía a Palestina en dos estados, 55% para Israel y 45% para Palestina. No fue así, se quedaron con el 75% y dejaron a los palestinos el 25%, pero es que ese 25% también está recortando. Y la segunda condición para ser admitida en Naciones Unidas es que no se opusiera al retorno de los refugiados, que como digo, eran 750.000, pero que hoy ya son más de 5 millones de personas. ¿Por qué? Porque ellos entraron en el territorio y expulsaron a la población. ¿Cómo? Pues asustando a la población, efectivamente, con las masacres que os acordaréis por el nombre del pueblo más famoso que fue borrado del mapa, que se llama Deir Yassin, en el cual mataron a todos los habitantes y expulsaron a los de las aldeas, claro, con el fin de que se corriera la voz y se asustara ahí, que los judíos nos van a matar. Claro, la gente salió, muchos, como se suele decir, también en la historia palestina, se llevaron la llave porque pensaban que era una cuestión de una guerra de un poco tiempo, que luego volverían a casa y, como vemos, 60 años más tarde, todavía no han vuelto. En los 20 años posteriores, a pesar de estos incumplimientos, Israel fue aceptada como miembro de las Naciones Unidas y sigue ahí de momento de por vida. En los 20 años posteriores, Israel no cumplió estas obligaciones y los demás países no se las hicieron cumplir. ¿Por qué esto es importante? Porque la ley internacional obliga no solamente al país infractor, en este caso Israel, y insisto lo de la cooperación con Irak, no solamente obliga al país infractor a cumplir la ley, sino que obliga a los países firmantes, a los países miembros de las Naciones Unidas, a hacerlo cumplir. Por ejemplo, la legalidad fraglante de nuestro país, es decir, España, en colaborar con Israel, cuando lo que tenía que hacer es obligarla a cumplir. No diremos nada de los Estados Unidos y otros países. Esto, por supuesto, este incumplimiento generalizado de la comunidad internacional ha producido un perjuicio irreparable a los derechos humanos y políticos de los palestinos, ya que millones son refugiados desde el año 48 e Israel no les permite volver a sus casas. Además, que les ha privado sus tierras, de sus casas y de todas sus propiedades, que ahora han pasado a manos de los sionistas. En el año 67, Israel vuelve a violar gravemente la ley internacional, porque es cuando ocupa Cisjordania, Gaza y también los altos de Golán y Jerusalén Este. La resolución 242 del Consejo de Seguridad es clarísima y unánime, es retirada incondicional de los territorios ocupados. Esto fue en el año 67. Imaginaos el tiempo que ha pasado como si nada. Desde entonces, inevitablemente, bajo mi punto de vista, ¿por qué? Porque como la violación primera es la creación del Estado de Israel, pues claro, todo lo que viene detrás, lógicamente, es mantenimiento de esa situación. Por tanto, todo es ilegal. No es que Israel a veces mate palestinos, no es que Israel a veces coja tierra quite tierra a los palestinos. Es que ya la propia creación está viciada, por tanto, todo lo que viene detrás está nuevamente viciado. Entonces, una violación sucede a otra, ya que la primera es causa necesaria de las demás. Es decir, para mantener una situación ilegal, tienes que seguir cometiendo ilegalidades. Porque el problema palestino no es ahora con Hamás, no es antes con Arafat. El problema palestino está en la creación del Estado a costa de la tierra de otra. No es que vayas a pensar, por lo menos en mi punto de vista, que yo me niego al Estado de Israel. Claro que no. Lo que puedo hacer es llevarlo a Nebraska, o a California, o a Nueva York. Que si los Estados Unidos apoyan tanto el Estado de Israel, pues es bien fácil, porque les dan un trozo de tierra en Alaska o en California, donde más le guste, y que lo hagan allí, no hay ningún problema. Pero ¿por qué los palestinos van a pagar, suponiendo que sea la excusa, que no es así, por qué los palestinos van a pagar por la culpa de los alemanes, o por mejor decir, de todos los europeos? Que aquellos ponen justicia a un crimen tremendo, claro que lo fue, si no hay que negar a ninguno, pero es que lo que no acabo de entender es la relación que tienen los palestinos con eso. Es decir, pretender lavar un crimen de los alemanes a costa de que los paganos más palestinos no tiene ningún sentido. Entonces, insisto, como el inicio está viciado, todo lo que viene detrás es viciado. Entonces, los asentamientos son todos ilegales, porque a veces también se va a decir, bueno, es que Israel va a desmantelar algunos asentamientos, pero ¿por qué unos y otros? No, si son todos ilegales, no hay asentamiento bueno ni asentamiento malo, todos son ilegales a la luz de la ley internacional. No es que los palestinos lo reclamen, que lógicamente lo reclaman, sino que es que son ilegales a la luz de la ley internacional, hasta que no se llega a lo contrario, se llegan siendo ilegales. La represión de los palestinos también es ilegal, porque el derecho a resistir la ocupación es un derecho universal, reconocido por Naciones Unidas. Es decir, todos los pueblos tienen derecho a la defensa y a la lucha contra la ocupación, por cualquier medio posible. Por lo tanto, este es un derecho legal. La retirada de Gaza, que tuvo lugar hace un par de años, y la anunciada de pacto de Cisjordania, que no se produce, no significa el fin de la ocupación. Mientras que los acuerdos de paz y la hoja de ruta no pueden contravenir a la ley internacional que es de orden superior. Aquí vino también otro de los trucos de la comunidad internacional. Ahora se dice, no, es que los palestinos tienen que cumplir con la hoja de ruta, tienen que cumplir con el proceso de paz. Pero la ley internacional es clara y taxativa respecto de esto. Es que ningún pueblo puede negociar en contra de sus intereses. Esto me recuerda a un caso que pasó, bueno, por lo menos uno rabio más, que sabe, por lo menos salió en la prensa, en la que yo leo que es la de Madrid, de un empresario que fue llevado a juicio porque había contratado a un emigrante, por la mitad del salario mínimo. Entonces el empresario fue al juez y dijo, no, mire usted, que este señor ha aceptado cobrar la mitad del salario. Era su defensa, por supuesto, pues él le mandó paseo. ¿Por qué? Por la misma ley, en este caso, entre países que entre personas. Nadie puede negociar en contra de sus intereses. O sea, yo no puedo ser esclavo, aunque yo quiera, porque está prohibido. Entonces los palestinos no tienen por qué negociar en contra de sus intereses. Por tanto, hacerles cumplir con Oslo, hacerles cumplir con Taba, con Sanse, con todo lo que queréis, porque las negociaciones son interminables, lógicamente, porque como no se da nunca solución al problema, la negociación es interminable. No tienen los palestinos por qué tener que aceptar Oslo ni nada, ni por supuesto la hoja de ruta, porque van contra sus intereses. Pero esto no se dice. Bueno, esto también ya hemos mencionado antes, pero conviene saberlo porque las cifras son astronómicas y a mí por lo menos me cuesta mucho entenderlas. Debe ser porque soy de letras. Que a pesar de que Israel es un Estado delincuente, por todo lo que hemos visto, porque no cumple con las Naciones Unidas, porque viola la Convención de Ginebra, porque reprime a los palestinos, porque roba tierra, porque hace asentamientos, en fin, aparte de todas estas cuestiones, a pesar de todo esto, Israel ha recibido desde el año 1949 un apoyo político clarísimo, que es el que estamos viendo, 133.000 millones de dólares. 133.000 millones de dólares, que no está subvencionado, es un Estado absolutamente subvencionado, que gran parte están destinados a mantener uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Es decir, no es que Israel lo utilice en comprar chocolatines para los palestinos, sino que utiliza esos 133.000 millones para bombardearles. Es decir, estamos financiando la opresión, bueno, no particularmente España, estamos financiando sobre todo Occidente, pero en particular Estados Unidos, estamos financiando la represión y la muerte de los palestinos. Bueno, vamos a pasar, para ir adelantando, la descripción actual del conflicto. Insisto, lo que yo veo que no se menciona, lo que yo veo que no se hace tanto hincapié en los medios habituales. Bueno, en la actualidad Estados Unidos y la Unión Europea exigen al gobierno palestino que reconozca a Israel. Como digo, ellos se niegan a hablar con Hamas y les imponen unas condiciones. Que reconozca a Israel, que renuncie a la violencia y que acepte los acuerdos de paz firmados por el gobierno anterior, es decir, el de Fatah. Sin embargo, insisto, esta exigencia es ilegal. Primero, la resistencia a la ocupación es un derecho irrenunciable. Los acuerdos son contrarios a las resoluciones de Naciones Unidas, que exigen la retirada de los territorios ocupados sin condiciones. Me refiero a la 242. La 242 no hablaba de conversaciones, hablaba solamente de retirada. Y tercero, Israel debería cumplir las condiciones de su aceptación en Naciones Unidas para exigir su reconocimiento por los demás países. Es decir, que se pida a los palestinos que reconozcan a Israel cuando ni siquiera Israel realiza las acciones necesarias que le obliga a la ley para ser reconocida como tal. Sin contar con qué peligro reconocer a Israel, que tienen claramente los palestinos. ¿A qué Israel van a conocer? ¿Al Israel del año 47? ¿Al de 67? ¿Al de ahora? ¿Al del muro? Es decir, ¿cómo alguien? Vamos a ver, si entra un ladrón en mi casa y se queda con el salón, con el dormitorio, con la terraza y me deja en el baño y dice, bueno, esta parte es mía, ahora me reconoce, pero ¿cuándo? ¿Cuándo vas a parar? ¿Cuando estés en el baño también? O sea, ¿qué Israel quieren que reconozcan? Entonces, claro, ellos dicen, no, es que jamás no reconoce a Israel y los quiere arrojar al mar, eso es antisemitismo. Pero no, ¿cómo va a reconocer un Estado que mismo no tiene fronteras? O sea, Israel no reconoce sus fronteras, ¿por qué? Porque cuanto más pueda robar, mejor. Claro, ¿para qué va a reconocer las fronteras? Si pudieron robar el Salto de la Colán, si pudieron robar el sur del Líbano y pueden robar Gaza y Cisjordania, pues ahí estamos. Aparte de esta exigencia, aparte de la cuestión legal, esta exigencia va contra el sentido común, ya que al haber dos partes en el conflicto, las dos deberían cumplir condiciones. Pero cuando Estados Unidos habla de las condiciones de Hamas, nadie escucha que se le ponga ninguna a Israel. Nadie se le pone ninguna a Israel. Sin embargo, una vez terminada la ocupación y establecido el Estado palestino, no habría necesidad de negociaciones interminables, ni condiciones absurdas, que como hasta ahora no aportan ninguna solución justa al conflicto, y por lo tanto excluyen la paz. Es decir, yo insisto que esto se llama, en castellano se dice marear la perdiz. Se trata de poner condiciones una y otra vez para marear la perdiz, pero la solución al conflicto no está en los palestinos, está en que se cumpla la ley internacional. O sea, internacional exige que Israel se retire. Aparte, que los que piden condiciones al gobierno de Hamas olvidan que el Estado de Israel es potencia ocupante, mientras que el Estado palestino es inexistente. O sea, en realidad no existen dos partes de un conflicto. Es como si yo me pongo a discutir con mi hija que tiene 3 años. Y digo, bueno, como somos dos partes, a ver, vamos a discutir. Pero es que nunca se puede discutir. Es tanta disparidad de fuerza, no solamente militar, sino política, sino de todo tipo, que hablar de negociaciones es tomar el pelo. Insisto, yo no negocio ni los que estáis aquí no negocian con vuestro hijo de 1 año. le viste, le alimenta, le da feliz, pero no se te ocurre discutir con él, porque eso es una falacia. Los palestinos cuentan con líderes elegidos democráticamente, pero no todos pueden votar, porque precisamente Israel impide el regreso a sus casas. Como sabéis, la mitad del gobierno palestino está en prisión, la otra mitad no puede moverse, la otra mitad está amenazada, bueno, está amenazada la totalidad. Está amenazada de muerte, curiosamente, está amenazada de muerte. Israel posee armamento nuclear y, con diferencia, el ejército más poderoso de Oriente Medio. Los palestinos tienen unas milicias muy mal armadas e ineficaces para atacar a Israel, como se ha visto desde el año 48. Y también ineficaces, por desgracia, para defenderse de él, como vemos todos los días. Las armas que tienen, como sabéis, son, y desgraciadamente hay que reconocerlo, son malas para matarse entre ellos. Son los palestinos los que corren verdadero peligro cuando se aprecian las cifras, de muertos, del nivel de vida y disminución progresiva de tierras y recursos. No se entiende por qué Estados Unidos y la Unión Europea ponen exigencias a los palestinos y encima les boicotean política y económicamente y no lo hacen con Israel para terminar con su violación de la ley internacional. La historia del conflicto y las propias palabras de los líderes sionistas, especialmente las de Ben Gurión, demuestran que Israel tiene más que ganar con la aplicación de la fuerza que con el derecho. Esto también es importante señalarlo, porque fijaos que todo lo maquiavélico de todos los planes contra los palestinos, claro, jamás se acusa de no negociar, pero no se dan cuenta, bueno, sí se dan cuenta, para que son listos y disimulan, pero no se dan cuenta que es al revés, que es que a que no le interesa negociar a Israel, porque el león no negocia con la gacela. El que tiene la fuerza no necesita negociar, la ley y la justicia se hicieron para el débil, el fuerte para que va a negociar. La prueba tenemos que Israel no negocia, Israel toma lo que quiere, ataca cuando quiere, mata cuando quiere y viola lo que quiere. ¿Para qué demonios necesita Israel la ley? No la necesita, la ley la necesita el palestino. Por lo tanto, a los palestinos sí les interesa negociar, y se nos hace ver que es al revés. Se nos hace ver que es al revés, que Israel está dispuesto a negociar, que quiere hacer muchos sacrificios, que está dispuesto, pero todo es mentira. Vamos, por lo menos yo lo veo así. El incumplimiento por parte de Israel de los acuerdos de paz que se exige cumplir a los palestinos es algo menor al lado de las violaciones del derecho internacional que ya hemos citado. Pero el hecho de que ni siquiera se les mencione este asunto es una clara señal de prepotencia, del desprecio por los palestinos y de la burla que hacen Israel y sus partidarios de Naciones Unidas, así como el derecho humanitario internacional. ¿Os acordáis que no hace mucho, en una reunión del ministro Moratinos con empresarios, todavía se permitieron algunos, se le permitieron decir a Moratinos que el gobierno español era antisemita, algo así le dijeron, no recuerdo las palabras exactamente, pero algo así les dijo. ¿Os acordáis que Moratinos se defendió? O sea, que ya si son prepotentes, los tíos están tan fuertes en su posición, que piensan que es que encima van a estar o sea, que encima pueden ir y leer la cartilla en un país que no es tuyo, ir a decirle al ministro de ese país que son anti cuando tenemos un acuerdo preferencial con ellos, cuando España vende armas y municiones por valor de varios cientos de millones, claro, nunca se ha dado la verdad porque sabes que el negocio de armas es muy secreto, ¿no? Pero está documentado que al menos España vende anualmente unos 200 o 300 millones en municiones. Pero aparte de eso, España compra armamento sofisticado de Israel. Se producirá en España, se fabricará en España partes de armamento, cohetes israelíes van a ser montados en tanques o aviones españoles, en fin, esta cuestión militar siempre difícil de saber, ¿no? No soy un experto en esa cuestión. Pero quiero decir que a pesar de que estamos colaborando militarmente con ellos, que hacemos maniobras conjuntas con ellos de la OTAN, nuestros barcos van con los barcos de ese país delincuente, porque incumple las resoluciones de Naciones Unidas, es un país delincuente. Bueno, pues España hace maniobras militares con un país delincuente. Bueno, pues a pesar de todo eso, llegan a España y le dicen a los latinos, es que esos son antisemitas. O sea que, imaginaros. Bueno, vamos a ver, volviendo ya a la actualidad, lo que ocurre en la actualidad y lo que cabe esperar a la luz de los TEDAS, que es lo que podemos luego pasar a discutir entre todos, lo que ocurre a la luz de lo que ocurre estos días en Palestina. Esta burla, como digo, este menosprecio y esta prepotencia no es un asunto menor. Algo parecido ocurre en Irak, donde no por casualidad están implicados los mismos poderosos protagonistas, es decir, Estados Unidos, Israel e Inglaterra. Bajo un discurso de propagación de la democracia y la protección de los derechos humanos en Irak y Oriente Medio, lo que existe en realidad no es sino la imposición de sus políticas encaminadas a consolidar y aumentar su dominio sobre otras naciones de mucho menor poder. Es decir, lo que en la época del colonialismo se llamaba a evangelizar y a potenciar a desarrollar naciones subdesarrolladas, que han posado lo hacen con la democracia y con los derechos humanos. El gobierno palestino lleva 12 meses en el poder y las milicias más de 20 de tregua, pero los gobiernos de los países poderosos han decidido exigirle nuevas condiciones en lugar de exigir de una vez por todas el fin inmediato y sin condiciones de la ocupación israelí. Naciones Unidas asiente ante el atropello como ha sentido a la agresión de Irak. Y los gobiernos de los países árabes, de momento, tienen más miedo de Estados Unidos e Israel que de la ira de sus poblaciones, lógicamente solidarias con los palestinos. Los palestinos, como los iraquíes, están solos ante sus enemigos. Los que protestan, como saben, los que protestan en Jordania y Egipto, a la cárcel. No hay que engañarse. El gobierno de Hamas no es el responsable del conflicto en Palestina. Más bien es el resultado de los casi 40 años de ocupación israelí y 15 de negociaciones que no han producido otra cosa que miles de muertos. ¿Acordáis que las primeras fueron en el año 91, que tuvieron lugar en Madrid precisamente? Luego en el 93 se firmaron los acuerdos de Washington. Pues llevamos ya 15 años de negociaciones. ¿Y qué han producido las negociaciones? Menos tierra, más muerte, más dolor, más miseria. Estas negociaciones no han producido otra cosa que miles de muertos, heridos y detenidos e incontable represión, miseria y penalidades. El rechazo de los palestinos a esta burla no se ha visto acompañado por la actuación del anterior gobierno palestino de Fatah, que en los últimos 10 años ha abandonado en realidad, aunque no en su discurso político, los fines de la causa palestina y se ha rendido a los dictados de Israel y Estados Unidos, en lugar de resistir con su pueblo. Hay que advertir que las miserables condiciones de vida de la gente popular, de la gente del pueblo palestina, no la padecen sus líderes, quienes disfrutan de libertad de movimientos, de contactos internacionales y de mucho dinero, además de poder sobre sus compatriotas. Quiere decir que ningún líder palestino dirá más o menos abiertamente que renuncian a los derechos así llamados irrenunciables del pueblo palestino. Pero, bueno, pues entran en negociaciones con los poderosos, con Israel y con Estados Unidos, en perjuicio de su pueblo. Pero claro, pues digo que es importante darse cuenta de que las penalidades no las sufren ellos, porque ellos tienen lo que se llama un pase VIP, que les permite, no los del gobierno de Hamas, por supuesto, pero los de Fatah, el Taclán, el Dekat, propio Hamas, toda esta gente, pues les ponen la bandera palestina en alguna mástil, les ponen una forma roja, y luego también, ¿por qué no decirlo? Porque es así, jugosos contratos. Es decir, los monopolios de cemento, de gasolina, del tabaco, están en manos de estos. Es decir, la casa de Hamas en Gaza, que yo la he visto, es conocida, es famosa porque es conocida por la casa de $1,000,000. Una casa de $1,000,000 en Gaza, donde la miseria es rampante, es un insulto a cualquier persona. No es que sea una casa extraordinaria, porque $1,000,000 para una casa, hoy día mucha gente rica la tiene. Pero imaginaos una casa de $1,000,000 en un sitio donde la gente está desnutrida, donde Naciones Unidas dice que el 75% de la población vive bajo el umbral de la pobreza. Aquí hay un margen, yo no sé dónde saca el dinero, pero luego no es de su trabajo. Entonces, la llegada del nuevo gobierno, debida en gran parte a la hartura de la población ante el deterioro de la situación política y económica y a la vista de la rampante corrupción del anterior gobierno, significa el fin de los privilegios para sus miembros, quienes se resisten a perderlos. Es decir, Hamas y Fatah no tienen una lucha ideológica entre ellos. Lo que pasa es que esta gente no quiere, lleva muchos años viviendo bien, viajando, siendo reconocidos, y claro, no quieren perder esos privilegios. Han visto que se sacaba el privilegio. Entonces, esto está dando lugar a luchas políticas durante este año, perdón, ha dado lugar a luchas políticas, y ahora vemos que ya la cosa está desencadenándose. Y bueno, pues la última que ha sido efectivamente esta mañana, como sabéis, que han muerto 13 palestinos, tiene origen en un convoy de camiones que pasaban por Rafa con destino a Fatah. ¿Qué tenían esos camiones? Pues, claro, no puedo saberlo exactamente, pero dicen que 2 millones de balas, de munición, y no sé cuántos, cientos o miles de fusiles AK-47 que vienen de Egipto, camino de... Pero yo me pregunto, ¿los palestinos necesitan fusiles y balas? ¿Necesitan comida, necesitan médicos, necesitan casas? Es decir, ¿cuál es la ayuda que Estados Unidos dice que...? Pues claro, esta mañana enciende las noticias. Claro, el pueblo locutor, lógicamente, cuenta lo que le dicen, ¿no? Pero yo no explico cómo... O sea, no tiene ni idea, el tío, es que realmente lee lo que le dicen, porque Estados Unidos y la Unión Europea se reúnen de nuevo para dar un impulso al proceso de paz. Entonces, claro, cualquier persona que no esté concienciada del problema dice, ah, bueno, si se reúnen, debe ser que están haciendo algo para la paz. Pero no te das cuenta que no tiene nada que ver con la paz armar a los de Fatah para que ataquen a los otros. Es que es una táctica básica y fundamental del imperialismo desde los tiempos romanos. Divide y vencerás. Por eso es que lo que uno oye por la televisión y lo que pasa en la realidad, o en la televisión o en los periódicos, no tiene nada que ver. En definitiva, de forma sumamente vergonzosa y de todo contraria al interés nacional, miembros del antiguo gobierno de Fatah fustigan y boicotean al nuevo gobierno de la mano de los poderes occidentales e Israel, lo que de continuar traerá enormes sufrimientos para todos los palestinos y acabará con las pocas esperanzas que les quedan de alcanzar sus metas nacionales. En el tiempo que hace que Hamas hizo cargo del gobierno por voluntad popular, los líderes de Fatah han torpedeado la acción del gobierno en una escalada que ha ido de varias maneras. Uso legítimo de los fondos nacionales antes de que el nuevo gobierno pudiese controlarlos. Acoso mediante protestas y huelgas políticamente manejadas. planteamiento de exigencias antidemocráticas, el famoso gobierno de unidad. ¿Pero por qué necesitamos un gobierno de unidad si cambian esas elecciones, si no tiene mayoría parlamentaria? ¿Para qué tiene un gobierno de unidad? El gobierno de unidad es un golpe de Estado de momento civil, aunque ya vemos que ni siquiera le llamaban con las armas. La amenaza de disolución del gobierno. Bueno, sabéis que Abbas ha propuesto varias veces de disolver el gobierno y el parlamento. Pase que el presidente puede disolver el gobierno, pero lo que nunca puede hacer es disolver el parlamento, porque eso es ilegal. O sea, legalmente podría, si tuviera cara de hacerlo, claro, y la tiene, podría disolver el gobierno, pero está fuera de sus atribuciones disolver el parlamento. Bueno, pues amenaza con disolver el parlamento también. Bueno, en definitiva, se trata de desalojar a Hamas del poder como sea. Y como ven que así no pueden, ahora lo están haciendo con la provocación de las armas. Es decir, ahora pasan, como pasó esta mañana, esta madrugada, pasan por la Universidad Islámica de Gaza, prenden fuego, hacen un altercado, los de Hamas responden, hay muertos, y claro, esto es una espiral que, como vemos, desgraciadamente va en aumento. La situación no puede ser más grave actualmente para los palestinos. Es imposible alcanzar los fines nacionales o incluso resistir la ocupación si a la lucha contra el enemigo sionista hay que sumar al mismo tiempo la lucha contra el enemigo interno. Es decir, no se puede ganar a dos frentes. Si tienes que enfrentarte a la ocupación, no puedes luchar contra la persona que se supone que tiene que estar a tu lado. Este deterioro de la causa palestina ha sido progresivo y viene desde los tiempos de Arafat, ya que por un lado su estilo de gobierno favorecía las divisiones internas y por otro porque pactaba con Israel en detrimento de su pueblo. Por aquel entonces, aún más que ahora respecto de Mahmoud Abbas, que no tiene ni su carisma ni su autoridad, era casi tabú criticar a Arafat, menos aún considerarle un colaboracionista. Sin embargo, el cáncer del colaboracionismo crecía imparable entre los dirigentes palestinos y hoy no tiene marcha atrás. Su resultado es claro, palestinos que se colocan frente a su pueblo y al lado del opresor. Los versos de Abu Mazen, las reuniones de Dahlan con los estadounidenses, los de Saad Erekat y otros. Los israelíes, arropados por Estados Unidos y la Unión Europea, han aprovechado muy bien su poder de coerción y corrupción para exacerbar el sufrimiento del pueblo palestino y sus debilidades y las debilidades de sus líderes. Y hoy día no pueden desear nada mejor. Ese es el cielo para los israelíes. Si los palestinos se matan entre ellos, ¿por qué no ayudarles? Se dota de armas a los cuerpos de seguridad del presidente, se recibe con la forma roja, se le fotografía con Blair, con Rice, con Solana. Se convence a la opinión pública de que todo esto se llama proceso de paz y al mismo tiempo se aumenta el sufrimiento de los palestinos hasta el límite, para que se cumplan las palabras del líder sionista, teniente general Rafael Eitan. ¿Os acordáis que dijo? Cuando existan 100 asentamientos entre Nablus y Jerusalén, no habrá palestinos tirando piedras. Solamente se podrán mover como cucarachas drogadas dentro de una botella. Esto es un inciso. Bueno, un inciso es parte del asunto. Quiere decir que la gente dice, los palestinos se matan entre ellos, que son incapaces de vivir en democracia. Hombre, claro, es que si tú tratas a una persona como un perro, lógicamente pues, se portará como un perro. Es decir, que si tú tienes una población durante 60 años esclavizada, durante del año 67 hasta ahora, durante 40 años, machacada hasta el máximo, tratándola efectivamente como perros, pues lógicamente reaccionarán como tales. Entonces, si se castiga muy duramente a la población palestina por un lado, y por otro se ofrece una salida, aunque sea falsa, a unos pocos colaboracionistas, es decir, los del gobierno, los de la presidencia, se siembra la discordia política interna y se mina la moral de la población. La maniobra de Israel y Occidente, como en el caso de Irak, en definitiva, la política colonialista es clara. Hamas tiene la responsabilidad de neutralizar esta política, sin abandonar sus principios. Falta la de renunciar, si es que puede, a convertirse en un instrumento de Israel contra de su propio pueblo. Hamas está atado de pies y manos y acosado por todas partes. Falta está adormecido y corrompido. El nuevo gobierno no puede tener más enemigos ni más elementos en contra. Su experiencia de años de represión y de cárcel, el ejemplo de los mártires, su trabajo constante, eficaz y honrado con las masas, el convencimiento de estar en el camino adecuado y la confianza en los numerosos votos obtenidos inclinan a pensar que seguirá aguantando la presión y trabajando por la causa palestina. Esta misma mañana han vuelto a decir que no abandonarán, es decir, que no reconocerán a Israel, que no van a reconocer a Israel, que no van a aceptar las condiciones impuestas por la comunidad internacional. Yo sé que eso es insuficiente, hace falta algo más, pero está claro que jamás no va a ceder en sus posiciones. Los sionistas, por su lado, no pueden estar más satisfechos. Un gobierno de Hamas es un regalo en bandeja de plata. Basta pensar que si martirizaron a Arafat hasta su muerte, a pesar de haberle hecho aceptar anteriormente, de buena o mala gana, todas las políticas que convenían a Israel, a los miembros del nuevo gobierno les esperan los mismos helicópteros artillados y con los mismos misiles que mataron a los líderes que ya he citado antes, Yassin y Rantisi, por no hablar de Yahya Hayás, si os acordáis, y muerto en el año 96 y otros. Así lo ha anunciado el gobierno israelí. Los miembros del gobierno palestino siguen siendo objetivo de su ejército. Eso lo han dicho públicamente y lo han admitido. Los votantes, ahora viene otra cuestión que también me llama la atención, aunque es un poco paralela a la cuestión palestina. Los votantes israelíes, no nos olvidemos, han aprobado las políticas genocidas de su gobierno y han confirmado su voluntad de que Palestina sin palestinos sea para el disfrute exclusivo de los judíos de todo el mundo. Hay que decir, ¿por qué meto la población a la población israelí? Porque a veces se dice, no, es que Sharon, es que Olmert, todo eso me acuerdo, pero ojo, ya que ellos son los que presumen de que viene democracia, hay que decir que todas esas políticas han sido sancionadas por la población. No es como el caso de Saddam Hussein, que cuando cayó Kuwait, la gente, los iraquíes, pues, oiga, es que a mí no me preguntaron, esto es una dictadura, pero es que, ojo, no nos olvidemos que los israelíes viven en democracia, o por lo menos eso se dicen, y votan. Por lo tanto, si votan y volvieron a votar a Sharon con el Israel que tenía, porque Sharon ha hecho otra cosa en su vida más que matar a palestinos, si le votaron es que están de acuerdo con esa política, evidentemente, es decir, no nos olvidemos de esta parte. Por otra parte, yo entiendo que una política, una nación, que es la única potencia nuclear regional y que además cuenta con el apoyo incondicional de la única gran potencia nuclear del mundo, es decir, Estados Unidos, se sienta poco inclinada a negociar en contra de sus intereses, con un contrincante tan débil y abandonado como el pueblo palestino. Es decir, yo a los israelíes, aunque no los aplaudo, lógicamente los entiendo, porque claro, si tú has ganado 5 guerras en los últimos 50 años, si tú eres una potencia nuclear, si encima el patrón Estados Unidos te está apoyando, ¿para qué vas a negociar? Insisto, la justicia se hizo para los pobres, no para los ricos ni para los fuertes. Es que Israel no necesita negociar. Bueno, que en sumidas cuentas, que la aportación de Occidente a la resolución del conflicto es nula. Ahora se concreta, nula por no decir contraria, a la justicia y al derecho. Se concentra en cortar la ayuda económica al gobierno palestino, que eso significa 140.000 empleados sin cobrar. 140.000 empleados suponen a una media de familia de 6 a 8 miembros, supone 1 millón de personas sin posibilidad de comprar alimentos. 1 millón de personas en una población de 3 millones es un tercio de la población en la calle. Me refiero a trabajos directos de funcionariados, imaginad lo que supone de los alrededor. Es decir, ¿el objetivo de este corte económico cuál es? ¿Es contribuir a la paz? No, es contribuir a que los palestinos se agachen la cabeza y a que presionados de una manera tan intensa como es la negación de alimentos y la negación de recursos, echen a la calle al gobierno de Hamas y tenga que venir entonces a Mahmoud Abbas a salvar la situación. ¿Por qué casualidad Mahmoud Abbas es que quiere negociar con Israel? En contra de sus intereses. Bueno, lo mismo intentaron con San José, si os acordáis, en el año 91 empezaron las sanciones y a pesar de eso pues resistió, pero intentan que los palestinos, como dijo con una frase muy divertida un ministro israelí, los palestinos van a adelgazar un poco. Con nuestras políticas no los vamos a matar, van a adelgazar. Bueno, todo eso no tiene nada que ver ni con los derechos humanos, ni con la Convención de Ginebra, etcétera, etcétera. Bueno, ya termino con esto. Es inútil y arriesgado predecir el futuro y yo de luego no lo voy a hacer. Pero lo que sí puedo hacer a partir del conocimiento del pasado es, y de la reciente advertencia del Comité Internacional de la Cruz Roja, es que la congelación de la ayuda internacional disparará una crisis humanitaria, económica y de seguridad. Bueno, hace 2 días, sabéis, ha vuelto a haber otra acción de martillo en Eilat, que dice que no es, de nuevo, no es una, podemos hablar también de la cuestión de los atentados de martillo, no es una cuestión que nadie aplauda y que nadie favorezca, pero a eso se encamina. Insisto lo de antes, la cuestión es clara, si tú tratas a una persona como un perro, soportará como un perro. Entonces, bueno, pues ya termino con esto, deciros que la situación, es decir, que la previsión, aunque es difícil hacer previsiones y es muy arriesgado, la previsión desde luego es pesimista, yo creo que no se puede ser más pesimista. Y encima añadimos desgraciadamente las luchas internas, que de momento no se consiguen controlar. Entonces, parece ser que vamos a hacer una nueva Nakba, como se acuerda la Nakba, fue la del año 48, que fue cuando los palestinos perdieron su tierra y fueron refugiados, quizás vamos a hacer la segunda Nakba, que sea la guerra civil palestina, esperemos que no. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, por favor, se abre un turno de preguntas y demás, por favor que sean cortas y pueda intervenir todo el mundo. No todos se lo hacen, por favor. A ver, sí. Bueno, simplemente preguntar por qué la OLP derivó de esa manera tan lamentable hacia un sistema político totalmente casi autoritario y al mismo tiempo corrupto. No es que eso. Bueno, yo creo que es que la OLP se ha visto muy condicionada por dos cosas, por la cuestión internacional, que si se han ido quedando solos, ten en cuenta que ahí metieron la pata, se pusieron enfrente de la comunidad internacional cuando lo de la invasión de Kuwait, los países árabes le cortaron el grifo, más todavía, le cortaron el grifo más, la Unión Soviética, ya no, la actual Rusia ya no es contrapeso, Eso es una cuestión política. Luego la cuestión personal, pues nada, efectivamente, que cuando volvieron a Gaza se instalaron como los señores del asunto, se hicieron con las riendas del poder, y lo que te digo, la gente le cuesta, a pesar de los intereses nacionales que se supone que están por encima, son superiores, la gente le cuesta renunciar. Estos ciudadanos vamos a vivir bien, diciendo que es que esta gente vive como no viven los palestinos, o sea, que pueden entrar y salir, y son los amos del asunto, claro, son los amos de nada. ¿Qué es Gaza? 36 kilómetros de largo por 10 de ancho, ya ves tú, personas, son los dueños. Entonces, claro, no quieren renunciar a eso, están acostumbrados a vivir bien. O sea, es decir, no tenemos que identificar los sufrimientos de un palestino normal con la vidorra que se paga a esta gente. Claro, que esta gente está acostumbrada a vivir bien, aunque parezca mentira, ahí vive bien la gente, claro, y tienen dinero, y tienen muchos negocios, y entran y salen. Pues chicos, pues han decidido ser los dueños del corral. Claro, entonces, efectivamente, ha acabado una corrupción tremenda, de todo tipo, política, económica, moral y de todo. Y así están, claro, así están, que no levantan cabeza. Claro, que dices, no, como decían en el colegio, tú no puedes servir a Dios y al diablo al mismo tiempo. O sea, si tú eres un revolucionario, o resistente, si eres un resistente y tu objetivo es liberar tu país, no te puedes dedicar a hacer negocios con los mismos tíos que te están explotando. Es que es ridículo, pero es que estos tíos hacen negocio con ese asunto. Estos tíos hacen negocio con ese asunto, o sea, que entre ellos se llevan bien. Claro, si tú das un beso a la señora, vamos, no es porque el beso tenga más, pero qué significativo, o sea, si tú das un beso a la señora, a Mercedes, cuando Luisa Raez, que es la que vende los misiles que están disparando a tu pueblo, pues algo no cuadra ahí. Hombre, no digo que tengan que entrar insultándola, pero tú no puedes negociar nunca con la persona que es parte del problema. Tú no puedes negociar con ellos, tienes que resistir. Pero es que es inútil negociar con el tío que está matando, bueno, que parece que como no te mata a ti, que está matando a los niños. Es decir, yo cuando hago un margen, dice, ahora ha habido una acción en Eilat, las primeras palabras de margen son, esto es imposible, esto no puede ser, condenamos. Pero joder, que están matando todos los días a niños palestinos, ¿y por qué no dicen lo mismo? Claro, ¿cómo quieres que respondan ellos? Insisto, no es que el niño celebre ni lo aplauda, pero yo entiendo que si a tu hermano lo han matado, que si tu padre está en la cárcel de hace 20 años sin juicio, está en un cárcel Israel sin juicio, a tu hermano lo han matado, y a tu vecino, a tu padre, le han tirado la caja al suelo, pero a veces me sorprende, lo que no entiendo es cómo no hay más atentados. Y eso no lo entiendo. Pero claro, realmente la gente tiende, como es lógico, todos tenemos a la supervivencia a vivir. Entonces, claro, dice, bueno, pues vivimos matro, vivimos. Pero yo a mí lo que me sorprende es que no haya más operaciones, me sorprende ciertamente. Insisto, no las celebro ni las animo, pero lo entiendo perfectamente. Y lo que me extraña es que no haya más. Pero claro, insisto, estos no lo viven, estos se entran, salen, van a Londres, van a Estados Unidos, les reciben por aquí, por allá. Pues claro, no la misma perspectiva. Entonces, claro, la corrupción es rampante, están absolutamente perdidos. Aparte, claro, cuando quiere la potencia, cuando no, en teoría es la representante del pueblo palestino, pero ¿qué pueblo palestino? Si Abu Mazen quiere renunciar al regreso de los refugiados, y son 5 millones de personas que están fuera, ¿por qué no van a tener derecho al voto también ellos? ¿Por qué no van a tener una palabra en el destino del pueblo palestino? Se les tiene apartados, no cuentan con ellos. ¿De qué viven los palestinos? Porque yo, los programas que veo así especiales que dan en Canal de Historia y eso, de Palestina y Belga, que ahí no ves absolutamente nada más que miseria total. ¿De qué viven aquí es gente? De la calidad internacional, desgraciadamente la calidad, por eso, ¿te das cuenta por qué viene la calidad internacional? Porque en cuanto les tienen equipo se mueren de hambre, o sea, viven subvencionados, pero claro, ojo, no viven subvencionados porque son tontos, los palestinos son como tú, como yo, como cualquiera, los palestinos tienen dos brazos, dos piernas y trabajan. Y trabajan, de hecho, hay palestinos ricos, hombre, no son los representantes, pero tú vas a Chile y hay palestinos, pero han hecho muchísimo dinero, y en América hay palestinos muy ricos, y en el Golfo hay palestinos muy ricos, como cualquier lado, son personas como normales, como nosotros, como cualquiera. El problema es que, claro, si le cierran las fronteras, el tío que vende tomates, y tiene 3 camiones de tomates, los lleva a Erez. ¿Qué pasa en Erez? Que los judíos le dicen, no pasas por aquí, y los tomates en Chile están perdidos. Así que en la calle, los cuatro canallas, como si los campesinos palestinos que tienen coles, se caen en la calle porque no pueden cobrar. Entonces, ¿qué pasa? Pues llaman a la puerta de la UNRWA. La UNRWA es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Oye, que no tengo para comer. Entonces la UNRWA le da el dinerito, pero claro, para que se calle. Es decir, viven de la calidad. Y cuando pueden hacer algo, no pueden, porque no pueden exportar, no pueden importar, no pueden estudiar ciertas cosas, no pueden hacer nada, no pueden moverte. Si te mueves de ahí, ya no puedes mover. Es que nadie, pues no, una economía estrangulada, completamente estrangulada. No pueden, el tiempo prohibido levantar fábricas, no pueden. El agua está controlada por los israelíes. El teléfono, la compañía telefónica palestina es subsidiaria de BCEC. BCEC es la telefónica israelí. En cuanto quieren, cortan el grifo. Hace dos días, bueno, pues con la lluvia de verano, bombardearon la central eléctrica. Coño, hay dos, si bombardean una, pues la mitad de Gaza, y sin luz no se puede trabajar. O sea, viven de la caridad internacional. Pero insisto, porque se destina así. Entonces, claro, luego llegamos a Chile y dicen, no, nosotros vamos a ayudar al pueblo palestino. Pero hombre, pero deja de vivir. No hace falta que se ayude, porque deje de vivir es mejor. Es que es el timo de la ayuda. O sea, primero les machacas, luego les ayudas. Hombre, no, eso es ridículo. Lo pueden vivir, pero vivirán como todo el mundo. Vivirán como todo el mundo. O sea que efectivamente no viven de nada. De cuatro naranjas y cuatro pepinos. Porque no da, porque de hecho hay malnutrición en Gaza. O sea, no es que viven, es que malviven. O sea, que si tu pregunta todavía más es que malviven. Hay malnutrición. Hay niños que crecen con peso deficiente. Hay un montón de enfermedades. El agua es insalubre. Porque claro, ¿qué pasa con el agua? Es que hasta cosas básicas no nos damos cuenta. Por eso que yo entiendo que no se haga una noticia. Pero claro, cada vez que Israel o un colono echa basura en un... Porque echan basura, es cierto, cada vez que echan basura echan porquerías o cualquier contaminante en los pozos, pues ese pozo, ese agua ya no se puede ver, pues la gente vive sin agua. ¿Qué va a hacer? Pues tiene que andar 4 kilómetros para buscar agua. ¿Qué pasa? Cuando tú andas 4 kilómetros para buscar agua, gastas 2 horas. Pues no trabajas. No puedes trabajar, no puedes trabajar. Quiere decir que en Palestina no se puede trabajar, no se puede vivir. Cuando tú, yo he estado también ahí en controles, y supongo que estás 2 horas en un control hasta que te dejen ir a tu trabajo, pues las 2 horas que has perdido. Pero es que no sabes si el cliente no te espera, si el cliente va a buscar a otro, o sea, se ingenia. 2 horas que pierdes, o sea, que no se puede vivir. Por eso esto es un genocidio a cámara lenta. Cada tú no puedes poner un titular. Los palestinos gastan 2 horas al día en ir a su trabajo. Pero tú te imaginas que tardas 2 horas en ir de Gijón. Yo no cojo mucho la ciudad, porque te tardas 2 horas al día en llegar a tu trabajo y 2 de vuelta. En Palestina, en Gaza, la gente se levanta a las 3 de la mañana para cruzar el Erez Point, ese Erez, para ir a Israel a ganarse un duro. Pero es que levantas a las 3 de la mañana para llegar a las 6 de la tarde. Es que si te llega muerto, suponiendo que pueda pasar, llega muerto, que no puede hacer otra cosa. No pasa otra cosa. Y la gente no puede estudiar porque lo de Gaza tienen prohibido la estudiación colonia, tienen narices que tienen prohibido estudiar. Por lo tanto, ¿qué hace? Pues estudia lo que puede, que a lo mejor no la carrera que quieren, etcétera, etcétera. O sea, que todo se complica, no es que los matan, que los matan también, sino que todo está diseñado para que sufran, Por ejemplo, una persona de Gaza no puede casarse con un cisjordano. Hombre, pues no es un titular, pero claro, esa persona ya sabe que está condenada a vivir toda su vida en Gaza, está condenada a vivir en 36 kilómetros de largo por 10 de ancho, para toda su vida. Porque no puede ser, el momento que salga, se acabó. A la cárcel por cruzar el territorio, por legal. O sea, que está todo diseñado para que no viva de ninguna manera. Por supuesto, ni repuestos, ni nada, no pasa nada. Y cuando quieren cortan el lecho y punto. Así de fácil. O sea, que no es una, insisto, es una acción que dura, que se afecta a toda la economía, a la educación, a la cultura, a la medicina. Tú tienes que operarte. Si no puedes pasar, ¿cómo te vas a operar? Si hay un toque de queda que te dura, o un asedio de una ciudad como Irín, que te dura 2 meses, pues 2 meses sin operarte. Hombre, el que tenga una verruga la aguanta, pero el tío que tenga algo de riñón, pues ese se muere y punto, no pasa nada, pero se muere, vamos, que no pasa nada, que no sale la noticia, pero ese tío ya se ha muerto, y así una cosa, y otra cosa, y otra cosa. Es una política diseñada, porque el sueño sionista es un pueblo sin tierra, pero una tierra sin pueblo para un pueblo, entonces ahí son los palestinos, o sea, los que quieren territorio, pero les molesta a los palestinos, porque como es un estado racista, porque solo quieren judíos, porque ahora es para todos, bueno, no, pero es que no es para todos, es que, ojo, ni siquiera los palestinos que viven en Israel son legalmente miembros, porque es el Estado de Israel no se define como un Estado de todos sus ciudadanos, sino que es el Estado de los judíos, por tanto, hay un 20% de la población que sobra. Pero digo que es una anomalía, insisto, no es que sea antijudío, poner ninguna necesidad de ser antijudío. La que es antisionista, vamos, a que sea, yo soy antisionista, porque es una cosa que es absurda de su raíz. Pero no solamente lo digo yo, sino que los propios judíos, pero claro, la palabra de una persona que no es judía enseguida te toman como antisemita. Pero esto que digo yo no lo digo solamente. Si haces un repaso de la historia de los judíos críticos con el sionismo, tenéis 50.000. Porque no es de Chomsky, que me imagino que todos conocéis. Pero Chomsky es que reciente, pero es que en el año 1891 estamos hablando de los primeros pasos, cuando no existía todavía Israel, se llamaban las aliyad, las emigraciones. En el año 1891 el judío Hinsberg decía, esto no es lo que me habían contado los del Congreso de Basilea, él asistió al Congreso de Basilea, decía, esto es trasa con un pueblo, esto es hacer daño a sus habitantes, y si nos engañamos nosotros, si creemos que esto lo van a recibir con los brazos abiertos, que esto se van a levantar. El año 1891 lo escribía, y ya esto se va a levantar porque no hay nadie que aguante, que entre en tu casa y que encima te empujen y te la quiten. Porque no entraron dando chocolates, entraron expulsando a la gente. El año 1891. Pero es que luego Martin Buber, que también lo conoceréis, hizo un grupo, formó un grupo que se llama Ihud, que era la unión, con varios intelectuales, Martin Buber, un filósofo de los más famosos del siglo XX. Hizo un grupo de intelectuales con Smiliansky, con Yudomanis, lo mismo, decían, tenemos que repartir. Ya ves tú, que en la juega suyo, pero en fin, esto ya existía, tenemos que repartir, si no repartimos esto no saldrá bien. Pero es que luego en los años 60, 70, llegó Leibovitz y dijo lo mismo, nos convertiremos en un Estado opresor. El año 67 fue la fue la conversión de los territorios. Pues el judío, es un nombre muy difícil, Yehoshua Leibovitz, ya escribió un libro que le dijo, esto no puede acabar así, nos vamos a convertir en una población que aterrorizará, porque una ocupación, como digo antes, es una cosa viciada desde el principio. Por lo tanto, solo que venga detrás, ya digo, si yo entro en tu casa y te la quito, solo puedo mantener por la fuerza. No puedo decir, bueno, ya somos amigos. No, es que si yo entro en tu casa a propósito, solamente puedo estar ahí por la fuerza. Y efectivamente, lo que ha pasado. En los años 70, Schindler-Plappan, también Finkelstein, o sea que, no lo digo yo, cientos de judíos se manifiestan en contra de la política. Eso no quiere decir que sean antijudíos, son antisionistas. Por eso yo lo que dejo claro, pues alguien tiene alguna duda, porque como alguna gente se ha levantado, ¿sabes? Soy antisionista, no se puede ser más antisionista que yo. Pero antijudío, ¿no? Porque es que no tiene que ver, una cosa con otra. No tiene que ver una cosa con otra. Es como cuando España fue a la guerra, maldita guerra con Irak, yo protestaba, pero no soy antiespañol. Sencillamente, eso no se puede hacer porque es un crimen, pues esto es lo mismo, no se puede crear un Estado judío a costa de los vecinos, sean palestinos, sean chinos, sean rusos, sean lo que sea. O sea, que eso tiene que tener muy claro. A ver, Nico. Bueno, yo creo que esto es un poco mito. Vamos a ver. Los palestinos han votado a Hamas debido a dos causas fundamentales. La primera, insisto, 15 años de negociación que empezaron en Madrid en el año 91, les han llevado a miseria. O sea, tú imagínate que eso. Nosotros estamos en la Unión Europea en el año 85-84, ¿no? Bueno, pues tú imagínate que en el año 84 estamos en la Unión Europea. Y el año siguiente, nos quitan Lérida. Bueno, pues vale. Y en el año 88, nos quitan Cádiz. En el año 90 resulta que el paro aumenta de 2 millones que tenemos en Europa a 4 millones. En el año 95, vale, pues entonces, a tomar por saco la Unión Europea. Entonces dice que los palestinos no se han vuelto marginados, se han vuelto hartos de 15 años de negociaciones que solo suponen muertos, sufrimiento y miseria. Entonces, eso por un lado, pero es que a eso no es otra cosa. ¿Quién es el responsable? Por supuesto, el responsable siempre es el ocupante, la potencia ocupante. Pero claro, si tú ves que el gobierno... Que se supone que, insisto, que te tiene que defender, que tiene que estar a tu lado. Coño, se hace rico, hace casa de $1 billón, y encima se da besos con los ocupantes, y dice, esto no me cuela. No entiendo, o sea, o tú sufres como yo, o no me vales para lo que yo quiero. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la gente se ha adaptado tanto de falta que se ha ido jamás. Pero claro, hombre, por una transformación que habría salido, a veces le digo a la gente, en Inglaterra también es fatal, porque si la izquierda laborista, si los de izquierda, joder, meten una guerra con Irak y con Afganistán, no puede votar a nadie. Porque creo que es la derecha que es la peor. Entonces, los palestinos tienen un recurso, como nosotros, ¿por qué nos quitamos el miedo al PP? Porque nos metió en la guerra, de otras cosas, y tenemos la izquierda, fíjate la izquierda que nos ha salido, pues bueno, tenemos la izquierda. Pero es que los palestinos tenían un poco lo mismo, tenían la falta, y por no se fueron a estos. O sea, que religiosos ni más ni menos que los demás, lógicamente, ellos son musulmanes, de tradición por lo menos, y algunos de práctica, y nosotros somos católicos también de tradición, eso no quiere decir que hagamos todo de cada misa. Así que la cuestión religiosa es una parte, claro que hay gente, oye, de hecho el alcalde de Belén es cristiano, y se ha presentado por Hamás, o bueno, otros casos que también alimentan el mito de los musulmanes violentos. Hay mártires que son cristianos, hay mártires que son ateos. Cuando hablo de mártires, sabéis, me refiero como imágenes a los que se llaman aquí ataques suicidas, que no entiendo muy bien por qué se le llama así. Pero vamos, los mártires, los que hacen operaciones contra Israel, a los musulmanes, a los cristianos, son ateos. Y también son mujeres, lo digo porque algunos pablos dicen que lo hacen para ganarse las 15 vírgenes. Yo no sé qué va a hacer una mujer con 15 vírgenes en el cielo, pero vamos, insisto, que la religión ocupa su lugar como ocupa también con nosotros. Y me permito recordaros, por si acaso... Vamos, no es que no lo acordéis, por supuesto, que habéis ido a colegio como de todos. ¿No os acordáis que en el colegio nos enseñaban la resistencia española contra los franceses? Coño, yo he cantado La Virgen del Pilar, no quiere ser francesa. Yo nunca he sido un extremista religioso, pero si me pillaba francés, que decía, mira estos tíos católicos retrasados, absurdos, que se inmolan por la Virgen del Pilar. Pues lógicamente, cuando uno vio una tradición cristiana o católica, como quiera llamarle, pues cuando iban al frente los soldados españoles o los guerrilleros españoles, se ponían su crucifijo y tampoco le dejaban más o menos extremistas, eran por cristianos, lógicamente. Pues los musulmanes, ¿a quién se van a encomendar? ¿A quién se van a Auslandrius, a un actor americano, pero no, se encomiendan a su Dios, que es el mismo con nuestro, por cierto, y punto, ya está, pero no son más o menos extremistas, simplemente cumplen con su tradición. Y nosotros defendíamos a España en nombre de la Virgen del Pilar, pues ya está, pues lógico, normal. Sí. yo creo que hay un aspecto muy importante que no ha tocado en pasar. Y es que, y que se ha producido también en el último año, ¿sí? Y yo creo que la historia va a demostrar que es evidente que los palestinos por sí solos no van a ser capaces de derrotar a Israel, porque derrotar a Israel es derrotar a Estados Unidos. Y que el conflicto palestino está vinculado a su suerte, y la suerte del pueblo palestino está vinculado a la resolución como se resuelva toda la crisis de Oriente Medio. Y ha ocurrido un hecho enormemente importante que ha sido la guerra del Líbano. Y en la guerra del Líbano, precisamente, no se puede decir que Israel haya salido victorioso. La ciudad de Haifa, por primera vez los israelíes en la historia, han salido lo que es ser bombardeado, y el ejército israelí, por mucho que se empeñen en taparlo los medios de comunicación del imperialismo, el ejército israelí en Líbano ha sufrido una enorme derrota. Cientos de tanques, esos enormes tanques que tiene Israel, fueron destruidos. El ejército israelí tuvo que marchar corriendo del Líbano. Y eso es enormemente importante, porque si eso se une a la crisis que está sufriendo el imperialismo en Irak, más la crisis económica de Estados Unidos, el día que empiecen a cortarse los dólares, la llegada de los dólares a Israel, vamos a ver cómo se resuelve la crisis, y que no se va a poder resolver la crisis del pueblo palestino, sino tendrá que resolverse en conjunto la crisis de Oriente Medio, en su conjunto la crisis de Oriente Medio. Y en ese sentido, el Líbano, y la guerra del Líbano, yo creo que marca un hecho muy, muy importante a favor de toda la resolución de la crisis de Oriente Medio, a favor de los pueblos de Oriente Medio, del pueblo palestino, por mucho que se empeñen en ocultarlo, digo, los medios de información. Bueno, lo que tú que dijiste es que, claro, sí, la verdad que lo he mencionado, pero es que el problema es tan amplio que es que no, vamos, que tampoco nos quedamos aquí toda la noche con el asunto este, intentar centrarme más en Palestina. Pero no obstante, sí, antes comentaba con Miguel Ángel que es curioso, bueno, qué curioso, no es distinto, es distinto porque ellos tienen su país, su ejército, y el palestino no tiene nada. Pero qué curioso que los palestinos no consigan una fuerza de ataque similar a la de los a Hezbollah, porque entonces, claro, los israelíes a pagar precios lo pensarían dos veces. Fíjate como efectivamente, como tú me dices, que han salido de Líbano con el rabo entre las piernas y muy mal parados. Pero claro, no saben las circunstancias, en Líbano tienen más fácil. También es cierto que lo hacen mucho mejor, la guerrilla lo hace mucho mejor ahí. Y a veces piden, ¿cómo será posible que los palestinos no aprendan de las tácticas de guerrillas de Hezbollah para defenderse igual? Porque claro, no es lo mismo porque ellos viven bajo ocupación, nosotros no están ocupados. Lo que yo, vamos, no, tampoco hay que discutir de todo, pero lo que no sé si la solución vendrá por ahí, puede ser, pero no, quién sabe, tampoco se previó la caída del muro y tampoco hay otras cosas que no se prevían, también han pasado militares de Irak y mira cómo están, o sea, que la, por eso que predecir futuro es muy arriesgado, vamos, no solamente para ti, sino también evidentemente para mí. Lo que sí te puedo decir es que a la luz de la historia, desde luego la cosa va mal, efectivamente, a la luz de la, cada vez van perdiendo más, no han ido a más, sino van a menos, desgraciadamente van a menos, ciertamente resisten, y aún así siguen siendo 4 millones, casi 4 millones de palestinos ahí aguantando, a ver cómo se echa, porque la gente tiene la feminista manía, hay que seguir vivos, o sea, que a ver cómo, a pesar de todo lo que hacen los feministas, todavía resisten, pero si la solución vendrá por ahí o no vendrá por ahí, no lo sé, lo que sí está claro es que, hasta yo creo que, como decía el profeta Isaías, ¿no?, que también era judío, que hasta que no haya justicia no habrá paz. O sea, que el resultado no es como la, a través de la paz, como se llega a la justicia, porque la paz de los cementerios, la paz de la dictadura, eso está clara. Quiere decir que cuando sea justicia, será paz. Creo que la cita concreta la tengo aquí. Y dice así, dice, hace 2000 años el profeta Isaías escribió, de la justicia brotará la paz, y el derecho a la calma y la seguridad por siempre. Eso que se persigue tanto la seguridad, el derecho contra el terrorismo, es el resultado de la justicia, no al revés. Quiere decir que hasta que no sea justicia con los palestinos, yo creo que no va a haber paz. Porque la gente no aguanta, algunos lo aguantan mejor, otros peor, pero la gente no tiene por qué aguantar lo que está pasando, lógicamente reaccionan. Ahora, que estamos organizados, de acuerdo, que hay muchos colaboracionistas, también, que no lo hacen ni la mitad de bien que Hezbollah, pues también, pero bueno, pues también vendrán otras generaciones y vendrán otras maneras, y también también me imagino que la solidaridad nuestra también, es decir, lo que podamos nosotros hacer por nuestra parte, claro. Una cosa más por ahí. Cristo no es tan mal. ¿Se conoce la cultura oficial del Vaticano ahí en Legalmente no puede hacer más que una cosa, que es como Estado, es como se dice, apoyar las resoluciones de la ONU. Hasta que no haya resoluciones en contra, Israel sigue siendo el potencia ocupante. O sea, eso no se puede negar, porque ni siquiera Estados Unidos, fíjate, ni siquiera Estados Unidos ha movido su embajada de Tel Aviv. Sabéis que los judíos insisten en llamar a Jerusalén la capital, fijaos, única, invisible y eterna. ¿Os acordáis cuando Hitler dijo que el Reich duraría 1000 años? Pues estos tíos tienen una manera parecida y dicen la capital única, indivisible y eterna. Imagínate, aquí meternos un año y solo, imagínate como para una capital. Pero bueno, ¿qué dice? ¿Qué dice con esto? Es que el Vaticano como Estado no tiene más remedio que apocar, pues, claro, sería como que estuviera en contra de eso. O sea que pues, el Estado no puede renunciar a las resoluciones de la ONU hasta que otra resolución de igual categoría quite la primera. Es decir, la 242 solamente dejará de ser válida cuando la Asamblea General se reúna y decía lo contrario, que de momento no lo va a hacer. Ahora, yo llevo bastantes quejas de cristianos palestinos, precisamente. O sea, otro mito que se influye, que si los cristianos están acosados por los musulmanes, yo creo que es bastante mito. Pero no solamente yo creo eso, sino que yo tengo amigos palestinos que me dicen, claro, es que como no han defendido, como las propias iglesias cristianas no han defendido lo que tienen, pues cada vez queda menos, efectivamente, cada vez queda menos. Porque claro, ellos mismos no andan a la cara. El Vaticano no se ha preocupado por el lugar santo, no se ha preocupado. Bueno, si me permite Agustín, diría que en la actitud del Vaticano, si la quieres saber, es vergonzosa. Belén, donde nació el niño Jesús, está desierto. La iglesia de la Natividad no hay ni Dios. No. Y los hoteles están cerrados. Y para cenar, yo no hablo en el mes de julio y agosto, pero en el mes de marzo, para cenar en Belén, me vi negro. Y cené de mala manera, porque está todo cerrado. Y nada. Entonces, claro, esa es la tierra prometida que tenemos. Y si hablamos de Jerusalén, tres cuartos de lo mismo. La iglesia de la Virgen María, estaba yo solo y dos curas. Y todo lo que es la cosa del Vía Crucis, etcétera, etcétera, tampoco hay ni Dios. No, se han ido completamente. Tío, para mí un test, para ver si un político habla de los derechos de los palestinos o no habla, es cuando esto va a hablar, que si queremos la paz, queremos, ya, olvídate. Cuando empiezan a hablar de la paz y las negociaciones, has perdido. Porque lo que es claro, es evidente. Sal de mi casa y estamos en paz tú y yo. O sea, yo no puedo estar nunca en paz contigo. A mí ya sé que el problema político es muy difícil y reducirlo así a una frase es un poco exagerada. Pero a veces cuando a veces la gente... Pero es que no entiendo problemas palestinos. Digo, a mí es muy fácil. Tú vives en tu casa, se te mete el vecino y te quita, digo, el salón, el baño, no sé qué, y te deja en la cocina. Pero es que nunca puedes tener paz con un tío así. Y si un tío te entra en tu casa y te roba, nunca puedes tener paz. Ahora, que luego hay que llamar musulmán extremista, pues vale. Que luego hay que decir que no, que, o sea, luego ya añades todo el rollo que quieras para confundir a la gente. Pero el problema básico es de tierra, no es ni de religión, ni de terrorismo, ni es un problema básico de tierra. Yo entro en tu casa a mano armada, sangrienta, te expulso y te dejo el recurrir de la cocina, hasta que no me vaya a evacuar el paz. Es que es una cosa evidente. Es una cosa evidente, no hay más. Sean palestinos, sean chinos, sean rusos o sean alemanes. Estamos viendo en Irak, estamos viendo, y nosotros echamos a los franceses hasta que no se pone francés, no había paz que mandara. Hasta que no se ponen las tropas napoleónicas, no hubo paz. No hubo paz. ¿Por qué? Porque nadie quiere que entre en su casa. Es que es algo clarísimo. Ahora, que es un pueblo elegido, pues vale, lo que quieras, ¿qué más me da? Porque no quieras, y hablan, que es estupendo, sí, qué más da. Lo que quieras, es que no tengo nada contra los judíos, y que ¿por qué iba a tener yo contra los judíos? Vamos, yo, que no puedo hablar en nombre de los palestinos, pues yo imagino que un palestino no se levanta por la mañana odiando a los palestinos, es absurdo. Y además es un cuento que nos han vendido, los que ya tenemos cierta edad, acordados que hace 20 años eran los comunistas, ahora son los terroristas. Bueno, pues ahora toca a los terroristas islámicos, pero es que hace 20 años no había, ¿qué pasa? No había islámicos que iban aquí del siglo VII, no había islamistas, ahora todos son islamistas, hace 20 años. Estamos hasta el cogote de los comunistas. Y yo cuando me levantaba por la mañana, no iba mirando a ver si había algún ruso cerca. Me iba a mi trabajo y se acabó. Por eso que hay que ser mucha gente y diferenciar los mitos de la verdad. Cuando ven a estos políticos hablando de paz y de musulmanes extremistas, yo ya no lo escucho. Porque sé que no busca la justicia. No busca la justicia. No busca la justicia. Son realmente malas personas. Yo no explico... ¿Cómo pueden ir así? Esa cara de tonto que ponen cuando pasan la televisión. No es que estamos ayudando mucho a los palestinos, no es que estamos con el proceso de paz, es que estamos... Son unos sinvergüenzas, hombre, son unos sinvergüenzas. Nada más. No tiene otra... ¿Alguna ocurrencia por ahí? Vale. Había una exposición de pegatinas, pero bueno, por problemas logísticos y de local y demás, estaba en territorio ocupado, efectivamente. pues ahora se puede ver ahora o ahora igual se puede ver está arriba, ¿no? Bueno, pues nada, muchas gracias. Y esto continúa hasta el sábado, que se cierra con la cena. El sábado de la próxima semana. Y a ver si nos animamos a nuestra asistencia. Gracias. A ver si lo colgaremos en internet solamente esto, en la página. Me parece.